blancas manos quisiera acariciar, y un dulce beso poderte a ti robar. La lluvia cae sobre la calle gris, busco tu mirada aunque no estés aquí, y esta oscura noche que atormenta más y más, es la culpa mía la de no tenerte más. Como este amor que muere a cada hora más.